Meditación, vibraciones para la sanación. Gracias por abrir tu espíritu a la meditación y por permitir que te acompañe en este momento. La meditación producirá en ti un estado de dicha duradero. Bríndate un espacio confortable, de paz y armonía. Que tu cuerpo, en la posición que esté, permanezca libre y relajado. Respira pausadamente. La respiración universal es el prana, que su caudal transformador ingrese en ti inhalando y exhalando por nariz, con ritmo. Esta meditación la realizaremos con una breve sesión de cuencos tibetanos, especiales para la intención de la sanación del cuerpo, el alma, el corazón y el espíritu. Cada sonido será una ola de energía que limpiará sedimentos emocionales, espirituales, mentales y físicos. Como las olas, cuando se retiran, quedará en cada ser la limpieza, la pureza y una vibración elevada, positiva y sana. Cierra tus ojos para ver más. Respira profundamente, que tu inhalación llegue con su luz y toque con su energía cada parte que necesites equilibrar en tu vida. La energía es la potencia de luz creadora. Sanaremos a través de ella. Utilizaremos la energía pura, blanca y de alta vibración para sanar la energía de cada célula, agrupadas en órganos, pensamientos y emociones, así como la confianza y la fe en el espíritu. Cuerpo. Enfoca conscientemente y de manera espontánea el sistema de tu cuerpo, órganos, membranas, fluidos, etc., que necesita armonía y equilibrio vital para su sanación. Dirige la potencia de la luz a estos sistemas energéticos en la parte del cuerpo enfocada. Respira y permite que los sonidos actúen sobre tu intención. Limpia impurezas. Respira y goza de un saludable equilibrio, un brillo resplandeciente. Emociones. Enfoca con tu corazón las emociones que espontáneamente percibas que necesitan de paz y armonía. Emociones relacionadas con eventos, personas o sentimientos en relación contigo. Respira el amor incondicional. Bombea con tu corazón torrentes abundantes que irriguen con amor, perdón, buenas intenciones y sentimientos positivos estas emociones enfocadas. Que tu corazón fortalezca el amor en ti y por todos. Que este amor tenga el poder de sanarte y sanar. Que tu amor te guíe en el bien. Que la vibración expanda y sane tus emociones. Mente. Si tienes un pensamiento negativo, recurrente, que se manifiesta en tu vida como un problema que no te deja progresar, enfócate en él a través de la contemplación. Esto significa que lo observes sin juicio y permitas que las vibraciones de los sonidos iluminen sus causas, su manifestación y su consecuencia, para que halles la claridad y la luz en relación con el mismo. Que los sonidos purifiquen esta mente, la transparenten y la transformen en una solución, un aprendizaje o una oportunidad positiva para tu evolución. Pronto sentirás que ya no hay pensamiento y solo un bienestar general y liberador. Que la vibración sane tu mente. Espíritu, cada sonido siguiente elevará la vibración de tu espíritu. La magia de la vida esencial se unirá a tu vida humana para colmarla de esta luz. Fortalecerá tu fe y confianza en ti, en la creación, en el Creador y en el universo. Te unirá con todo para orientar tu sentido cósmico en la Tierra. Cada sonido de los cuencos son una vibración elevada y positiva. Incorpórala con tu respiración para empoderar tu sanación. Hemos llegado al final de la meditación. Conserva en silencio este bienestar por un largo tiempo. Compártelo con alegría con todos los seres. Tu vida hoy quedará modificada. Vive el amor, produce amor. Ama, ámate, ámense, amémosles, amémosnos. Que así sea, con amor.